Mad y vuelve a pasar y escuchar al a Randazzo, la verdad que me da vergüenza, echándole la culpa que otra vez el Motorman, el chofer, se queda dormido, pero... Que tenían los frenos nuevos. Que tenían, exacto, que el día anterior fue un arranque, pero bueno, así es parte de nuestra vida. Así, sí. Y la impotencia de los familiares, de los usuarios, que lamentablemente pasan los meses, pasan los años y parece que la clase dirigencial, oídos sordos, vendados los ojos. Pero bolsillos llenos, ¿eh? Exactamente. Eso seguro. Bueno, vamos a intentar de que sea lo mejor posible este... esta noche, este jueves, acá en Se Acabó Lo Que Se Daba. Así que, ¿qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a toda la audiencia de Se Acabó Lo Que Se Daba. Buenas noches, Sera. ¿Qué dijiste? Buenas tardes, dijiste. Buenas tardes. Sí, estamos golpeadísimos. En el programa de esta tarde, de Metas Altas, pero bueno, muy buenas noches entonces. Bueno. Ahora sí. Martín Chávez, nuestro operador, como siempre detrás de la pecera, marcando los tiempos y poniendo buena música. Y corrigiendo un poco. Ah. Volvió con los rulos, se le creció el pelo y otra vez está con los rulitos. Muy buenas noches. Y hablando de poniendo nuestra música, como si esto, para seguir hundiéndonos un poquito más en la depre, no tenemos Facebook, no tenemos el celular carretera... Así no que si Twitter. Te querés comunicar con nosotros hoy, lo único que te podemos dar es el teléfono fijo, que es el 421-6425, 421-6425. Estamos en FM Voces 99.7. La web. La web FM Voces 997.es.tl. Y también tenemos acá... al infaltable, al que siempre nos acompaña programa tras programa, que todavía no sabemos el nombre. ¿Por así qué? Es una incógnita. Porque es el hincha de Newell's. Buenas noches a toda la gente que nos está escuchando. Antes de continuar, el 3 muertos, 315 heridos por la desidia, por la inoperancia, por la hijoputez de los tipos que nos gobiernan hace 10 años, que dicen que todo está ganado, pero no gana. Yo no veo que hayamos ganado en algo. La verdad. Sí, como decía irónicamente la nata, ¿no? La década no ganada, sino la década lavada. Lavada no solamente en dinero, sino... Y más en los últimos tiempos. En ética, sí. Pero bueno, acá estamos en Se Acabó Lo Que Se Daba. ¿Qué te parece, Martín, si arrancamos el programa con música esta de la música? Nación. Y ahora tiro yo, porque me toca... En este tiempo de plumaje blanco, un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has jugado mi albumo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbios. Bueno, arrancamos el programa y con tanto bajón, con tanta depre, la consigna de hoy. Sí, sí. Ya sabes, al 421-6425 para pedir música. Así o para responder, la consigna es: ¿qué haces? ¿A qué recurrís? ¿Qué? No sé cómo decirlo. ¿Qué medida tomás? ¿Qué medida o qué medidas tomás? ¿De cuánto estamos hablando, claro? Para arrancar bien el día, para estar bien arriba, estás medio bajoneado, querés... cambiar urgente, ¿no? El clima interno, ¿cómo te motivás? ¿Qué haces para estar bien arriba? Para levantar el ánimo, qué importante. Así bien. Es, entonces, 421-6425, llama y contanos. We'll be right back. acople. Lindo la música de Cortina, ¿no? A ver si con esta música levantamos un poquito. Che, ¿qué haces vos, Walter, para levantarte ese ánimo, viste, cuando venís bajoneado y decís, no puede ser, hay que cortar el clima, romper con esto, o tenés una señorita a quien cotejar, en la soledad de cada uno. No, yo trato cuando estoy bajoneado de salir, de buscar salidas por algún lado, para pasear o salir directamente los fines de semana a bailar. Eso me distrae y me sube el ánimo. ¿Sí? Sí. Salgo a pasear, es lo que más me distrae. Nuestro amigo Martín. ¿Qué hace Martín cuando está bajoneado y tiene que levantar ese ánimo? ¿A qué recurrís? Yo siempre escucho música. ¿Música? ¿Qué tipo de música? Y a mí me gusta de todo un poco, pero lo que más me gusta es el rock and roll. Rock and roll, o sea, bien para arriba, sí. Nuestro hincha Newell's, ¿qué hace? Lo que se puede contar, ¿no? Digamos. Lo que se puede contar, sí. Se puede contar todo ahora. Se puede contar. 12 y 25 de la noche. Claro. Vamos a andar con censura no, ahora. Por ahí su vida íntima tal vez no lo quiere contar, pero bueno. Está bien, vale todo esta noche. Bajón, generalmente salgo con Martín. Así, levanta el ánimo. Se levanta el ánimo en ambos, digamos. El ánimo se levanta, nomás. Con amigos, etc. Abrazo, toqueteo bien. Claro, sí, se entiende. Y bueno, y yo queremos saber también de Leo. Yo tengo algo mucho más, más tranquilo. Trato de relajarme. Como recién veían, un buen habano, un purito ahí tranquilo. Y después sí, ya cambio el humor inmediatamente. ¿Vamos a una cortina musical? Dale. Hay un problemita, vamos a salir al pasillo con la basura. Y al darme vuelta se cerró la puerta. Y me di cuenta, me quedó la llave adentro. Hoy no es mi día, ya me enteré. Puedo acostarme y probar después. A ver si tengo mejor suerte. Colectivo que pincha una goma, me paso a otro pero al rato choca. Sigo caminando y se me cruza un gato negro. Me pongo a rezar arrodillado en el altar y el amuleto que cuelga de mi cuello. Se prende fuego con la vela, se deshizo. Hoy no es mi día, ya me enteré. Puedo acostarme y probar después. Aldo me avisa, mejor volver. A ver si tengo mejor suerte. No debe asustarte tan poca cosa. No hay mal que por bien. Y acá no estamos, solucionando problemas de cablerío. Están pintando la radio. Y eso provocó un desbarajuste total en el cablerío que por suerte Martín está ahí manos solucionando, ¿sí? Che, te cuento, tenemos, Walter, te decía... Ahora sí, a ver. Sí. Tenemos teléfono, tenemos número telefónico para que manden mensajitos de texto. Hemos conseguido. Sí, hemos conseguido. Y no la carreta que usamos siempre, sino otro celular. Así que contamos con los que están del otro lado. Este ultramoderno. Para que nos manden su mensaje de cómo hacen o qué herramientas tienen. Qué recursos para cambiar el ánimo. El teléfono 154-07-40-42. 154-07-40-42. ¿Sí? Mensajito de texto, WhatsApp. O como le gustaba a nuestro amigo Eugenio. Eugenio, 154-074-042. No. Así es, de tríos. Bueno. Che, también tenemos para después de la una, o sea, la última hora de nuestro programa, habíamos comentado el martes pasado que hoy tenemos horóscopo. Horóscopo. ¿Sí? Así que mándanos también por mensaje de texto o llamanos al 421-6425 de qué signo sos y te leemos el horóscopo, obviamente no del viernes, claro, sino del jueves, a ver si se te cumplió. Posta. Y como hicimos las veces anteriores, si no se te cumplió, tenemos otro horóscopo y si no, plan C, también tenemos. Plan B, como tenía alguna vez el programa nuestro director de la radio. Muñeco. Así es, el muñeco. Sí. Mandamos un saludo enorme al muñeco. Y también aprovechamos, que ya que estamos mandando saludos, a nuestro compañero Eugenio Dichocho, que tiene otra actividad en el día de hoy, está en el ambiente tropical con un grupo conocido aquí en Salta, así que no va a estar con nosotros. Y también a Natalia Escribano, que no vino, no sé si es con aviso o sin aviso. No, quedó que iba a venir, nos falló Nati y Germán. Germán. Así que un abrazo para ellos, pero también una tirada de orejas. Ocupado un poco con el evento del fin de semana, sí. Germán, el encargado de tener el horóscopo para toda la audiencia. Así es, mientras yo tomo un tereré, ¿eh? Un tereré es muy rico, sí. Así ya, es, ya le damos al tereré. Bueno, ¿qué te parece si hacemos una pasadita de noticias, de información? Así es, bueno. Como para darle tiempo a nuestros oyentes que se comuniquen al 154-074-042 o al 421-6425 para mandar la consigna, pedir tu musical o pedirnos el oro. Justamente llegó un mensajito para que cumplamos con la gente. Dale. Ahora estamos trabajando en San Lorenzo. Soy Néstor, mi herramienta para levantar el ánimo es tener guerra con mis señores de mi compañero Rubén, escuchar Saya y hace pasar todo y bailar también. Bueno, que quede claro, ¿no? Así que Néstor, para cambiar el ánimo, tener guerra con la esposa. Claro, sí, con la señora y de su compañero Rubén, escuchar Saya le hace pasar debe bailar caporal. Seguimos Martín con problemas técnicos. ¿Querés poner una tandita si lo solucionamos? Dale. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando y bailando me brota de amor. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando y bailando me brotas. Ay, si no te encuentro me voy a morir, y si estoy muerto quiero resucitar. Esta noche te quiero conmigo, loca. Dejé mi sangre muy lejos de aquí y casi ya no me queda vigor. Acércate así, mi guitarra toca por vos. Estamos otra vez en el aire acá, Martín peleándose con los cables, pero está ganando. Sí. Así que Néstor se comunicaba, mandaba un mensaje a nuestro celular 154-07-40-42 y dice entonces que quiere guerra, quiere bomba, bomba y bomba con su señora, así levanta el ánimo, aparte de otras cosas, ¿no es cierto? ¿Y así o no? Es así. Bueno. Ahora esa excusa de decir estoy deprimido, mañana, tarde y noche no va. Claro, no. Tampoco todo el día. Cuando estaba de bajón, sí puede ser, pero... ¿Usted vive entonces todo el día bajoneado, entonces, o cómo es? No, yo... ¿Usted qué? Yo paso bien todos los días. Silencio en la radio. Chan. Bueno, ¿qué te parece, Walter? Bueno, vamos a la hincha de Newell's. Así hacemos una lectura rapidita de algunos títulos que marcaron la jornada de ayer con, con las noticias. La justicia indagaría hoy a los motorman y liberaría a los acompañantes. Según supo hoy Infobae, los conductores de las formaciones que protagonizaron el choque en Castelar seguirán detenidos. El juez solicitó el material fílmico y el registro de uso de los celulares. Por el episodio hubo 3 muertos, como ya dijimos. Caso Ángeles, ¿qué elementos se llevaron los peritos de la casa allanada? Hoy se dieron a conocer algunos detalles del operativo encabezado por la fiscal porteña Paula Azaro, entre ellos el listado de objetos secuestrados sobre los cuales se espera obtener alguna pista del crimen de Ángeles. Y cambiando un poquito de tema, en el rubro política, la Corte, nos dice el portal Infobae, la Corte comenzó a analizar la reforma judicial. El tribunal aceptó el pedido de Persaltum del gobierno contra el fallo de la jueza Servini de Cubría, en la que declaró inconstitucionales 4 artículos de la ley sobre elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. Cumplamos con los mensajes. Hola, otro chicos, mensaje. Yo para levantar el ánimo escucho música retro fuerte. Micel para chicas. ¿Lo pasamos o no lo pasamos? No, vamos a pasarlo dentro de un ratito. ¿Quién es? Pedro. Pedro, déjanos chequear si ese es tu celular o estás mandando fruta y lo pasamos, ¿sí? O verdura también. Sí. Más ahora, si te gusta la música retro, mandate un mensajito qué música querés y Martín se encarga de ponértela. Sí. Traje material del ochentero, así que tiene material para el rato, para hasta mañana tenemos música. Dale, sigamos con los titulares. Otro de los titulares, no quiero ponerle un nombre, quiero esperar que la justicia diga qué fue. Esto lo dijo la presidenta Cristina Kirchner, se refirió de esta manera al choque de trenes que dejó un saldo de 3 muertos y 315 heridos. Tengo bronca e impotencia, afirmó. Además, expresó su solidaridad con los familiares por Twitter. Bien, se jugó, peló el Twitter. Bueno, yo sigo con el tema de Ángeles. Difunden un video que mostraría a Ángeles cerca de su domicilio. Esto tiene que ver con que parece que Ángeles volvió a su casa con, de acuerdo a un video, con zapatillas de un color y la encontraron en el Seamse con otro calzado. Y eso muy misterioso está la investigación y sí, el caso este. Y sin sentenciar a nadie, porque no somos quienes para sentenciar. Quienes están seriamente comprometidos son la familia más cercana a Ángeles. Así es, esta tarde fueron las miradas, la investigación fue para los familiares de Ángeles, para el padre, para el hijastro. Así que bueno, vamos a ver en qué termina toda esta investigación. Pasamos de nuevo a la política. La legislatura de la provincia sancionó la ley que limita las excarcelaciones. Tras el revés judicial que había sufrido un primer proyecto en ese sentido, la Cámara de Diputados aprobó la norma que impide liberar a quienes sean detenidos con portación de armas. Che, si sos de Acuario, si naciste entre el 20 de enero y el 19 de febrero, te cuento que el horóscopo de ayer dice: excelente día para hacer lo que más te guste, reunirte con tus mejores amigos y servir de anfitrión en la intimidad de tu hogar. Si estás soltero o soltera, uno de ellos puede presentarte a alguien que despertará tu... Rodéate de esa gente con espíritu juvenil o comparte con los niños en tu familia. Tus números de la suerte son el 15, el 9 y el 5. Si se dio para Acuario, genial. Sí, se dio. ¿Se dio? Porque mirá, si no, tengo otro horóscopo, ¿sí? ¿Qué dice? Acuario, es un día ideal para poner en práctica tus proyectos. Los que hoy inicies llegará a buen puerto. Qué bueno. ¿Para poner qué cosa dice? En práctica tus proyectos. Y si querés el Kama Sutra del amor, para Acuario también te lo leo. Qué interesante ese tema. Estábamos en Acuario, ¿no? A ver, ¿dónde está Acuario? Déjame buscar. ¿Está? No está. Sí, ¿cómo que no? Acá está, mirá. Acuario, super salvajes, tienen la libido siempre al tope y disfrutan al máximo de cada encuentro sexual. No tienen solo una posición adecuada, la postura perfecta para los nativos de este signo, hablamos de Acuario, es la que los desafía y les hace sentir orgasmos interminables. Así que eso está bueno, ¿no? Si querés horóscopo, mirá, tres tipos de horóscopo diferentes. Así que comunicate, manda tu mensajito de texto al 15407-4042. Dale. Soy Néstor nuevamente después de tener guerra con mi señora. Ando desnudo por la casa. No sé qué, todo el cuerpo. Meditando, algo así. Meditando. A ver, soy Néstor nuevamente después de tener guerra con mi señora. Ando desnudo por la casa. Benitando, ¿qué será benitando todo el cuerpo? Todo el cuerpo. Ventilando, tal vez todo el cuerpo. Capaz que ventilando. Martín, ¿qué nos querés decir? Tenemos una llamada en línea. Dale, hola. ¿Quién está en línea? Hola, sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Bueno. ¿Cómo te llamás? Pablo. Hola, Pablo, ¿de dónde sos? La verdad que un gusto ser el primer llamado telefónico que tienen al aire en el programa, ¿eh? Contento. Lo conozco, esa voz. La verdad que contento que tengan un llamado al aire por primera vez. ¿Sí? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, pero te cuento, che, no es el primer llamado del programa, es el primer llamado de hoy al aire. Pero también no, me refería a los 9 programas que llevan al aire, el primer llamado al aire. Ya que reclamábamos llamados al aire, la verdad, Eugenio, del otro lado, ¿cómo le va? ¿Qué haces, Eugenio? Ya sabíamos, te reconocimos la voz. ¿Cómo estás, che? Bien, la verdad que recién acabo de llegar a la viña. Si alguno de ustedes me llamó en algún momento, era la falta de señal, si atendió el contestador. Hemos salido a las 9:30 de la noche, más o menos, desde la ciudad de Salta, y la radio se escucha hasta 100 kilómetros donde recién llegué, que hay desde la ciudad hasta la viña. La radio se escucha con algunas pequeñas interferencias, pero perfecto. Al estar a 100 kilómetros lo venía escuchando en el arranque del programa y los pequeños problemitas que tenían con el micrófono, pero bueno, al menos para llamar, para salir un rato y para che, Euge, ya que sos el primer llamado en estos 9 programas, y que estuviste escuchando el programa y que sabés de qué se trata el programa, hablanos de la consigna del programa. ¿Cómo haces vos o qué recursos utilizás para cambiar ese estado de ánimo de que estás medio depre, bajoneado y tenés que cambiar de estado porque tenés un encuentro o algo importante, o simplemente querés decir basta de depre, basta de bajón, quiero estar pum para arriba? ¿Qué haces? Bueno, acá desde la puerta del Club Deportivo La Viña, cuando se están por festejar las fiestas patronales de la localidad de La Viña, les cuento y ustedes sabrán cuáles son mis gustos musicales. Y aunque no creas, y creo que te lo conté una vez, Leo, cuando iba camino a la radio. Así es, me acuerdo. Sinceramente es una música que no compartimos en el programa por respeto a... obviamente a los directivos de la radio, las decisiones del estilo musical de la radio, pero yo soy de escuchar música tropical cuando estoy medio bajoneado, la verdad que es algo que me levanta el ánimo. No solo trabajo con la música tropical fuera de lo que es la actividad en el programa mío y otra cosa, sino que además escucho esa música y ciertos grupos que me gustan, ¿no? Tampoco cualquier cosa, sin que me despierte un poco de mi letargo o de mi mala onda para motivarme un poco y para seguir bien arriba. Acá se acaba de cortar la luz en lo que es el salón donde estamos por entrar con el grupo, así que bueno, esa es mi motivación, mi cable a tierra cuando estoy un poco deprimido. La música tropical, la cumbia, ¿no? Está bueno, porque aparte el ritmo pegadizo hace que uno se levante, ¿no? Y ahora que cortó la luz ahí en el establecimiento, ¿cómo hacés para levantar el ánimo ahora? ¿Qué vas a hacer? nosotros todavía no entramos a tocar. Eugenio, cuando éramos muy chicos, había una publicidad que se decía: cuando se apaga la luz, se enciende. Se enciende Gimonte Plus. Así es. Sí, la recuerdo, la publicidad. Pero sinceramente sí, es más, desde chico tengo esa motivación conmigo, que estos sonidos tropicales que provienen o han nacido de Colombia o de otros países de Sudamérica. Sí, más que nada la cumbia que ha nacido en Colombia, otros lados, que acá se la ha distorsionado mucho. En países calientes, obviamente. Bueno, no es un programa tropical para que yo les hable de la historia de la movida tropical y de la cumbia, pero ¿están con el hincha de Newell ahí? Sí. ¿Sí? ¿Hoy? Sí, sí, está acá, está leyendo también los mensajitos de texto que recibimos. Ahí te está saludando. Hola, Eugenio, ¿cómo te va? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te va, amigo? ¿Todo bien por ahí? Todo bien por acá. Acá recibiendo los mensajes, leyendo un poco. Tomando. Me contaron, hincha de Newell, que tenías ganas de venir a conocer a la chica de la viña. Sí. Me contaron que hay lindas mujeres acá. Quiero conocer las mujeres de esa zona, me dijeron que son muy lindas todas. La próxima gira está invitado a venir conmigo de recorrido. Tampoco está Natalia por ahí, ¿no? En el día de hoy, ¿no? No. Está ausente. Ausente. Está preparando para el... Sí, el evento del fin de... El evento del sábado, me imaginaba. Bueno, chicos, estoy con crédito, con señal, y hay un solo problema, que es la corte de luz. La falta de batería, eso puede hacer que se pueda llegar a cortar la comunicación. No hay energía. Pero la idea era estar un rato con ustedes en el programa número 9, obviamente, y acompañarlos un rato desde acá. Leo, vos sabés que estoy en deuda con vos, sí. Con los apuros de la salida de hoy. No te pasé lo que hacía que entren al Facebook de se acabó lo que se daba, que era la necesidad que entres un administrador, ¿no? Sí. Te lo digo al aire, sí, porque nosotros hablamos de todo al aire, no hay ningún problema. Sí, sí. Está bien, no importa. Por ahora nos venimos arreglando bien, conseguimos otro celu también, que estamos recibiendo mensajitos. Sí, Eugenio, estamos leyendo el horóscopo. ¿El qué? ¿El qué? Sacamos la traba de la lengua. El horóscopo estamos leyendo. ¿Cuál es tu signo? Así te leemos. Uy, cómo venimos hoy. A ver, octubre. Nací un 29 de octubre. No voy a decir el año, pero nací un 29 de octubre. Pero octubre, ¿a qué signo pertenece? Escorpio. Escorpio. Escorpio. Sí. Bueno, escuchá, ¿eh? Ahí va. Sí. A ver si se te cumplió. Obviamente, como decimos siempre, vamos a leer el horóscopo del día jueves, teniendo en cuenta ya es viernes. A ver si se te cumplió, Eugenio. Para el Escorpio, recuerdos de relaciones pasadas perturban. Tal vez discutas sin razón aparente o estés muy callado. Tu estado de ánimo mejorará. ¿Estamos de acuerdo con ese o cambiamos? O te lo cambiamos, no hay problema, ¿eh? Sinceramente, mi estado de ánimo, ustedes saben de algunas de mis cuestiones personales, que por ahí la audiencia no lo sabe, ha mejorado en la última semana. Eso sí, lo que se refiere a relaciones del pasado, han quedado sepultadas, han quedado en el olvido. No soy de estar recordando cosas del pasado, maquinándome con relaciones. Vivo el presente, el futuro, en ese tipo de cosas. Así que algunas cosas sí le ha pegado el horóscopo, y sinceramente un par no. No estoy recordando cosas del pasado. Che, si no tenemos plan B, escuchate este que te va a gustar a ver, más. Para, estamos en Escorpio, del 23 de octubre al 23 de noviembre. Un desacuerdo sobre alguna propiedad o dinero que compartas con tu pareja o socio te hace ver las cosas de una nueva perspectiva. Tu ego y tu sexualidad están muy activos y dejas una fuerte impresión en aquellos que envuelven contigo íntimamente. Marte te llena de energía física y mental, amorosas y armoniosas. Tus números de la suerte son el 2, el 50 y el 15. ¿Esta noche, Peño, vas a estar activo sexualmente o no? Vamos a ver en qué termina. Veníamos compartiendo un par de bebidas con los chicos acá arriba de la combi. Se imaginarán lo que es una gira de un grupo musical. ¿Tiene bailarinas o no? ¿Eh? ¿Tiene bailarinas? Vinieron dos chicas que nos acompañan este día en el micro. No son bailarinas del grupo, pero son interesantes chicas que nos vienen acompañando en el micro, perdón, en la traffic. Así que calculamos que la vamos a pasar bien. Va a terminar bien, Va a terminar bien. La noche, por ser un día de semana, viene movidito, así que respecto a lo sexual, ustedes sabrán, ¿no?, que hace muy poquito que llegué a Salta, estamos tratando de conocer un poco lo que es la noche de Salta, en algunas cosas que no conocía, las mujeres salteñas. Ustedes serán los que me recomendarán a futuro algo, ¿no? Nos estamos yendo de tema. Yo te voy a leer el plan C del horóscopo. En este caso, el Kama Sutra del amor, signo por signo. Y habíamos dicho que eras Escorpio. Ahí va, prepárate. Agárrate. Sexys e imaginativos hacen del erotismo un culto. Todo lo que existe puede ser usado para el placer y disfrutado en la intimidad de tu pareja. Él de pie y ella rodeándole la cadera con las piernas mientras la sostiene por la cintura es la postura perfecta para los escorpianos. Arriba de su pareja es la favorita para las mujeres del signo de Escorpio. Ahí está, hay que estar arriba entonces, Eugenio. A ver si se te da esta noche, ¿no? Hay que estar arriba de tu pareja. Yo tengo que estar arriba. Espera, Eugenio, que nos llegaron tres mensajes, que los lee el hincha del Newell's. El primero, chicos, ¿quién es el chico que está hablando por teléfono? Es Eugenio Dichocho. Compañero nuestro de la radio. De la radio. Y dice, ¿qué más dice? Volvió de vuelta el teléfono carreta, el celular carreta. La carreta, tengo acá. Mi signo es Capricornio y el de mi amigo Rubén es Leo. Leo y Capricornio. Bueno, en un ratito te los leemos. Leo va a leer los horóscopos. O sea, Leo lee. Leo lee. Eugenio, te mando un abrazo. Si querés, hablamos en media horita, como quieras. Así ahora leemos los horóscopos, leemos un poquito de noticias y ya se nos viene la tanda de la una. Perfecto, bueno, el saludo, chicos, que sigan teniendo buen programa. Vamos a ver si, no sé si, no le dejé las respectivas órdenes que siempre pobre le estoy pidiendo favores y Martín Chávez lo está grabando el programa, ¿no? Así después lo podemos subir a la página. Dice que sí. Y esto para comentar. Ahí está Martín, gracias Martín. Como se me... Bueno, chicos, en un rato, si no estoy adentro, que por ahí por el río no nos escucho, lo vuelvo a escuchar y que la sigan pasando bien ahí. Saludos para toda la audiencia. ¿Ya volvió la energía, Eugenio? ¿Cómo? ¿Ya volvió la energía ahí al lugar? Ya volvió la luz, ya están tocando los grupos. Vos sabrás bien, de eso. Antes de cerrar, te lo digo cortito, lo que es el famoso patio criollo, ¿no? Que se le dice en las carpas, Walter, cuando hacen la parte de folclore, ¿no? Bueno, están tocando los grupos de folclore porque son las fiestas patronales. Así que en un rato entramos y cuando quede liberado lo estoy llamando, chicos, ¿sí? Dale, un abrazo. Un saludo de parte de los músicos de Jesús y su grupo Ventura para todos ustedes. Un abrazo. Bueno, dale, igual, che, un abrazo. Bueno, seguimos acá en Se Acabó Lo Que Se Daba, FM Voces 99.7 o www.fmvoces997.es.tl. Sí. ¿El teléfono fijo? ¿Lo dijimos o no? 421-6425. Y mensaje de texto al 154-07-4042. Pueden mandar mensajes y también WhatsApp. Así es, para mandar, responder la consigna que tenemos en el día de hoy, esta noche. Así es, ¿qué haces? ¿Cómo cambias de estado de ánimo? ¿Estás bajoneado? Algunos escuchan cumbia, otros música ochentosa, otros... Tienen guerra con la señora, con la mujer, bueno, con la amante, con la novia, etcétera, etcétera. ¿Qué haces vos para cambiar de estado de ánimo y estar bien arriba? Néstor, te leo el horóscopo. Era el de Capricornio que nos pediste. Y dice así: no pierdas tu tiempo oyendo comentarios negativos sobre tu persona. La manera como confrontamos nuestros problemas es la que hace la diferencia entre el fracaso y el éxito. Responsabilidad. Aprovecha tu experiencia. Es importante realizar que en cada momento tú eres quien escoge cómo te sientes. Los números de la suerte, 28, 31 y 4. Eso es Plan A de Capricornio. Si no te gusta, tenemos plan B. Tenemos plan B. A ver, dale, Walter, léete Capricornio. Así es, a ver, el día se presentará inestable, situaciones laborales que no esperabas alterarán el orden que pretendías mantener. Y si querés el Kama Sutra del amor. Ese es lo más importante, a ver lo que... En Capricornio seguimos, ¿no? Uy, para que se me traspapeló la hoja. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hacemos ruido de hoja para encontrarlo. Acá está. Prácticos y efectivos hasta en el momento del amor. A los nacidos bajo este signo no les gusta perder tiempo. Para ellos los juegos sexuales son un exceso y casi como un trámite. Las relaciones se viven como algo rápido y fugaz. Para los hombres, una buena posición sería sentados con su pareja sobre ellos, dándoles la espalda. Para ellas, las capricornianas, lo ideal es acostadas boca arriba con las piernas levantadas. Así es. ¿Qué pasará? 12 horas y 55 minutos en todo el territorio argentino. La temperatura 16 grados, una décima. La humedad del 82%. Vamos, ¿qué hacemos ahora? ¿Vamos a escuchar música? ¿Vamos a información? Vamos una tandita así, un pantallazo rápido de la información local, de acuerdo al portal Informate Salta, es el portal de noticias al cual estamos abriendo en estos momentos. Hacemos entonces una rondita de noticias. Bueno, ¿qué se elige y quiénes son los candidatos en las primarias nacionales en Salta? El Frente para la Victoria, el Frente Popular Salteño y el Frente Unión por la República presentaron sus alianzas electorales. Sepa quiénes son los participantes en las elecciones internas nacionales. Fiore le dijo a Gómez Díez tonto inútil de Romero. ¡Epa! Cristina Fiore opinó que Gómez Díez es un tonto inútil. ¿Eso no me dijo? ¿Te parece poco? No vamos a ampliarlo, no vamos a desglosarlo. Después, hoy estamos para joder. Acá titulares vamos a nomás, titulares. Hablar de los titulares. Si querés más información, Meta Salta. De lunes a viernes de 13 a 14 horas. Exactamente. ISA participa de un intenso intercambio de experiencias de alcaldes de todo el continente. El intendente Miguel ISA participa de la cumbre hemisférica de alcaldes de Iguazú. Lo más importante es lograr un intenso intercambio que siga más allá de este encuentro, destacó el jefe comunal. ¿Qué más tenemos? Jornada sobre la provincialización de las leyes de drogas. Funcionarios judiciales de la provincia y del Poder Ejecutivo bonaerense expondrán sobre la provincialización de las causas menores por drogas para especialistas y público en general. Pérez Alsina deslizó la posibilidad de que el PRS no presente candidatos. Existe la posibilidad de que el PRS no salga en estas elecciones nacionales. Se puede llegar a arreglar a último momento y disparar al senador nacional Agustín Pérez Alsina, senador nacional. Este informante salta. Me gusta todo, pero en cuanto a redacción deja mucho que desear. Cambió la página, cambió el diseño. Sí. Tal vez eso distrae. Bueno, el programa que busca evitar la generación de residuos pasó por la zona de los profesionales y mañana entregará sus distintivas bolsas amarillas. ¿No son naranjas las bolsas? En Granbur. A mí me llegan a casa las bolsas naranjas. A mí también. A mí también. Yo voy en el centro. Al operador también dice. Son naranjas, ¿no? O yo ya estoy a esta altura del día daltónico. Bueno, vamos. Bueno, seguimos. Desde agosto podrá realizarse en Salta el curso de ingreso a medicina. Enrique Heredia, recién llegado de Tucumán, participó de una audiencia con el decano de la Facultad de Medicina de Tucumán junto al rector de la UNSA. Así se implementará la carrera de medicina. Inspector de tránsito atropellado en un confuso episodio. Un conductor a bordo de una camioneta de alta gama desobedeció un control de tránsito y se llevó por delante a su agente municipal. El conductor desmiente la versión y lo acusa de simular.

and I'll always be true. Never will you be blue. You're the best for me. I love you till I grow old, or it's more than gold, 'cause you're my heart you're and soul. You're my heart, you're my soul. I keep you shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever. Stay with you together. Madrugada, los complacemos con la música Model Talking. Sonaba, si termina de sonar esta música solicitada a nuestra línea de celular para que vos puedas solicitar la música y también responder a la consigna, el número es 154-07-40-42. Y también la música de símbolo, música de los 80. Bien, bien ochentoso esa música. Exacto. Que nos hacía, me encanta la música ochentera, subir. Así. Lindo, lindo. Sube el ánimo, este, sube la temperatura también con estos temas. Así que, sí, sí. Y lindo también, recuerdo de esa época. Ese es el problema. Nos echábamos en edad. Sí. Estamos también en el 421-6425. Tenemos mensajito. Llegó hincha Newell's. Sí, sí. Muchachos, extraño a la diosa. Pasen un tema de Modern Talking, Pedro. Justamente estábamos pasando el tema. Recién salió. Dichocho, le dijimos que está en la viña, así que... Se lo extraña, bueno. La diosa de Dichocho. Teníamos deuda pendiente, ¿no? ¿Con quién era que teníamos? ¿Con Karina era? Sí, sí, con Karina. Se comunicaba con vía mensajes. Karina, ¿qué quería? Quería salir con el hincha de Newell's. Hola, soy Karina, primera vez que los escucho, estoy trabajando, soy de Acuario, quien dice de mi signo. Y nos llegó otro mensaje de Karina, trabajo en una remisera, estoy con mis compañeros de trabajo, escucho el programa, soy Karina. Bueno, entonces, hola, hola Karina, entonces, era Acuario. Vamos con Acuario entonces. Excelente día para hacer lo que más te gusta, reunirte con tus mejores amigos y servir de anfitrión en la intimidad de tu hogar. Si estás soltera, ¿qué pasa? Uno de ellos puede presentarte a alguien que despertará tu interés. A otro remisero. Rodéate de gente con espíritu juvenil o comparte con los niños en tu familia. Los números de la suerte son 15, 9 y 5. Si no te gustó ese horóscopo, Karina, para que busco otro que tal vez te guste. Te agrade más. Por ejemplo, dice Acuario, es un día especial para poner en práctica tus proyectos, los que hoy inicies. Llegarán a buen puerto. ¿Qué me contás? ¿Le estará pasando eso a Karina? Seguramente a Karina. Ahí donde está trabajando en la remisería, la debe estar pasando de 10. ¿Qué es lo que le mantendrá despierta toda la noche a Karina? ¿Qué es lo que estará haciendo? ¿Qué es lo que toma? ¿Qué es lo que está para que lo mantenga despierta a esta hora? Y también escuchando, se acabó lo que se daba hasta las 2 de la matina. Se nos pidieron también, me envía mensajito de texto en el 154-074-042. Nos pidieron también el horóscopo de Leo. A ver, ¿te animás, Walter? Ayúdame mientras yo tomo tereré. Bueno, Leo, del 23 de julio al 22 de agosto. Todo el mundo te busca, te llama y te necesita. No tendrás que buscar quien te invite, te llevan las invitaciones. Sin embargo, necesitas estar contigo mismo, tu tiempo es oro. Cuídate de personas que quieran absorber tus energías, envolviéndote en muchas cosas a la misma vez o dándote responsabilidades que no te pertenecen. Los números son de la suerte 14, 11 y 28. Si querés el plan B, con tu natural espíritu de sacrificio enfrentarás peligros para ayudar a los tuyos, muestras de cariño y agradecimiento. Y en el amor, el signo de Leo dice: protagonistas centrales de la intimidad, sus ansias de hacerse notar también se imponen en la cama. Hedonistas y estrellas absolutas de la relación se inclinan sin prejuicios por el fetichismo y el placer sin límites. Filmarse, mirarse y lucirse los excita de sobremanera, y si el lugar no es el dormitorio, mejor. La posición, las mujeres prefieren arriba, los hombres con su pareja de a dos. Cuatro patas. Muy bien. No con bien. Uno de cuatro patas. Nos llegó no. Otro mensaje. Hola, capísimos, pasaron mi celo Karina para hacer amistad. Soy Ricky. Bueno, Ricky. Ricky Maravilla o Ricky. En Martin. Un ratito. Corroboramos el número y pasamos tu número al aire. ¿Tenemos algo más? Algo más. Chicos, ¿quiénes son los más infieles, las mujeres o los hombres? Las mujeres, lo pasamos. A ver, ¿cómo es eso que nos piden una consigna a nosotros? ¿Quién? ¿Quién? Nosotros, Ricky. Ricky, ¿sabes qué te propongo? Si dejamos esa consigna para el martes que viene, el martes se acabó lo que se daba, ¿sí? La consigna está planteada por Ricky. ¿Quiénes son más infieles? ¿Los hombres, las mujeres o Walter? No, eso no te gustó lo último, ¿eh? Las estadísticas dicen que la mujer es más infiel que el hombre. Así dice, no sé. Opa, pero a mí no me pasó. Había que hacer análisis. Bueno, la consigna para el martes ya la tenemos. Volvemos a la de hoy, ¿sí? Bueno. ¿Cuál es? La consigna... Son los recursos para mantener... el ánimo bien arriba. Así es. Cuando estás bajoneado, obviamente. ¿Y a dónde mandás tu mensajito de texto? Así es, a nuestro celular, el número es 154-074-042. O al número fijo 421-6425. Y la web por internet, FM Voces, en 997.es.tl. Nos llegó un mensaje de Karina: trabajo hasta las 7 y bueno, ahora estoy por tomar gaseosa con mis compañeros. Saludos a Paco, el más loco de aquí. Bueno, saludos Paco. Para Paco. Un abrazo. Vamos entonces con los temas que también nos llegan pedidos al mensajito de texto. Martín, todo tuyo. ¿Qué tema? Thank you. DJ Renegade. Dominicans, Boricuas, hands up, on your feet, everybody, come on. No es pa' nadie, pa. Y me fui con los bachateros. Aventura. Nasty. En mi falta. Ey, ey, yo. Dos locos viviendo una aventura castigada por Dios. Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor. Somos su marido, ella y yo. Y yo, igual que ustedes, compartimos en la vida un eterno amor. La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración. Somos felices, ella y yo, ella y yo. Amigo, ella y yo, solo nos vemos escondida para ahogar esta prohibida pasión. Y aunque tiene dueño, yo solo tengo un sueño, ser su protector. Somos su marido, ella y yo. Oye, don, lucha por amor. No me consigues en tu posición. Quizás su marido no mande en su corazón. No sabes quién es víctima en la confusión. Oye, mi pana, lucha por amor. No, no me consigues en tu posición. Quizás ese tipo no mande en su corazón. Tú no sabes quién es víctima en esta confusión. Mi esposa y yo somos felices, dos almas matices en lo que es el amor. Te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor. No lo hagas, don. Ay, no, no, no. 21 minutos pasaron de la hora 01. Así es, ahora sí, dicho bien. 1 y 21, qué complicado. Hola, Emilio. Vino nuestro amigo. Muy buenas noches, compañero. ¿Cómo le va? Muy bien, vos sabés que ansiosos de interrogarte en esta noche, ya que el martes nos dejaste en deuda. No estuviste. ¿Qué pasó el martes? ¿Qué estuvimos festejando y en dónde y con quién? No, el martes me hicieron una choripañada en mi casa. Y bueno, terminó. Todo se terminó a las 2 de la mañana, así que no me quedó otra que... Se acabó lo que se daba. Se acabó lo que se daba y de ahí me fui a un boliche solo para ver qué encontraba, cuál era mi regalo de cumpleaños. ¿Y encontró algo? No, la noche estuvo como un martes tranqui, martes de nada. Pero a no perder las esperanzas. ¿Vos sabés cuál es la consigna de hoy, Emilio? A ver, contámela. Este fin de entonces. ¿Qué recurso, qué herramienta, a qué recurrís cuando estás muy bajoneado y querés cambiar urgente de estado de ánimo? Busco gente, salgo de donde estoy, el lugar donde me oprime la situación y me rodeo de gente con buena onda. Qué bueno. Como quien diría, nos vamos de putas. Bien ahí, ¿no? Viene ahí, viene. Está poniendo colorado, Emilio. Se puso colorado, Emilio. Ese no, se fue extremosamente a las extremidades, ¿viste? Somos así a esta hora de la noche. A esta hora da para cualquier cosa a esta hora, bueno. Contame, ¿cómo le está yendo con la consigna? ¿Cuáles bien, han sido los resultados? Recibimos mensajitos al 15-407-4042 y la gente, los oyentes, nuestros amigos, nuestros compañeros de la noche nos están respondiendo bien. Es más, tenemos un mensajito para complacer a la gente, para levantar el ánimo, lo mejor un fernecito con mucho hielo en un lugar de por el Portezuelo. ¿Le suena? Hay dos lugares en el Portezuelo, decime si es el que está pasando el cartelito de Salta o el que está más arriba, por favor. Bueno, la cosa es que el Fernet... Hay varios lugares, sí. Hay varios lugares. La subida al Cerro de San Bernardo, que ahí siempre están la policía de tránsito, que ahí hay mucho... Boletas que hacen ahí. Aparte de otras boletas que pasan que por ahí. Que hacen boletas, sí, boleta, no vas precavido y con paragüitas. Sí. Che, es un fin de semana largo. Tenemos un mega festival. ¿Qué les parece, chicos, si les contamos a los que están del otro lado todas las propuestas que hay en estos días para disfrutar el fin de largo? Así es. Con Ni Edith ni Piaf continúa la gira regional de teatro. El grupo independiente Danza Libre de Jujuy pondrá en escena su obra hoy jueves 13 de junio a las 20. No, ya fue. Ya fue. Mal, pero bueno, nos visitaban este grupo de danza de Jujuy, que ya se presentó ayer a las 20 horas. Gillespie y el grupo Niebla en El Cultura da la nota. El trompetista de rock, Marcelo Rodríguez, más conocido como Gillespie, y la banda de jazz local tocarán el miércoles próximo, el miércoles 26 de junio, a las 9 de la noche, en el Teatro Provincial de Salta. Las entradas estarán a 20 pesos. Segundo encuentro del Café Literario. Para celebrar el Día del Escritor, la cita será este jueves 13 de junio, a las 20 horas. Ayer. Ya fue. Y una mala noticia para nuestro operador: se canceló el show de Franco De Vita, que él es fanático. El show programado para el viernes 14, mañana, hoy día mejor dicho, no se concretará finalmente. El próximo lunes 17 se dará a conocer la fecha para la devolución del dinero de las entradas. Lamentablemente, entonces Franco De Vita no va a estar. Su voz. Se vendieron 8 entradas y se clausuró. Bueno, el Bellas Artes renueva su sala, ¿sí? Este viernes 14 de junio, desde la mañana, la sede de la Fundación OPE en España 1096 se llevará a cabo una conferencia de prensa lanzando la segunda edición de la Maratón OPE. El coro Garcés festeja sus bodas de plata, la agrupación dirigida por Miriam Dagún. Ah, eso ya fue también. Día siempre, siempre lees los viejos vos, La cabra, una conmovedora historia. ¡Tampoco! Esta es mañana, esta es hoy. La comedia dramática ganadora de 6 premios Estrella de Mar se presentará este viernes 14 de junio, hoy, a las 22 horas en el Teatro del Huerto. Pueyrredón 175, el jueves 13 se presentará en Jujuy. Ayer. O sea, ayer. Sí, el viernes 14 de junio a las 9 y media de la noche en el Teatro Provincial de Salta, el maestro brasileño tiene que decir, Marcelo Ramos dirigirá la Sinfónica como invitado, así que la Sinfónica interpretará música brasileña. Habría que escuchar, ¿no? ¿Cómo sale? Está bueno. Sí, sí. Bueno, música de brillo en un café concert para reír y pensar. La nueva obra del taller de teatro Sensaciones, Champagne Blue, se repondrá los sábados 15 y 22 a las 10 de la noche en Balcarce y Ameguino. Pero hablemos del mega festival, ¿no? De la Patria Grande, así se la denomina. Será el lunes 14 de junio desde las horas 17. 17 de junio, se equivocaron. Informate Salta, por favor. En la intersección, sí, ¿no? Deja mucho que desear. En la intersección de Paseo Güemes y Avenida del Bicentenario. Ex Avenida de Virrey Toledo. Actuarán los Tequis, Soledad, Jairo, Los Guaira, entre otros artistas locales. Acá están la cartelera completa. Figuran Pablo Arias, Cecilia de Singló, Claudio Taís, Ana Isa, Pugilay, Los Ausales, Chacones, Guitarreros, Mi Karma González y David Leiva. Mi Karma González, que es fanático de nuestro hincha de Newell's, ya lo dijo así hace un ratito nada más. Así que este lunes 17 de junio, a partir de las 5 de la tarde, el mega festival de la Plaza Grande, de la Patria Grande. Sí, también ahí. Tocarán también La Soledad y Jairo. Junto a la Orquesta Sinfónica de la Sinfónica y también actuará Los Guaira y cerrarán Los Tequis. Los responsables de bajar. Así que todos vamos a estar ahí dándonos una vueltita para ver este brutísimo espectáculo. Che, ¿qué les parece si, siendo fieles a nuestro estilo, hacemos la ronda de esas noticias que vos decís? No pueden escribir esto o no pueden aparecer en un portal porque es ocupar lugares, darle bola. Pero para eso estamos nosotros, para leer la noticia pelotuda. Primero, tema musical y después la ronda de las noticias pelotudas. Eu já lavei o meu carro, regulei som. Já tá tudo preparado, vem que eu chegue agora. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa casa. Me liga mais tarde, sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, rolar, até o som raiar. Gata, me liga mais tarde, sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, rolar. Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você. Se você me olhar, vou querer te pegar. E depois namorar, condição. Me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, rolar, até o show ganhar. Tá me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, rolar, que hoje vai rolar. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. A galera canta assim, ó. Se você me olhar, vou querer te pegar. E depois namorar, condição. Que hoje vai rolar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, rolar, até o show raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, rolar, que hoje vai rolar. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere, bere. Você vai ficar louca, vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa. E quando eu te pegar, vou fazer diferente. Tenho certeza vai virar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo. O clima tá esquentando, só vai dar eu e você. Pra gente então fazer o quê? Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere. Para, para, para, bere, bere, bere. Para, para, para, bere, bere, bere, bere. Opa! E quando eu te pegar, você vai ficar louca. Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa. E quando eu te pegar, vou fazer diferente. Tenho certeza vai virar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo. O clima tá esquentando, só vai dar eu e você. Pra gente então fazer vai. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara. de la una de la madrugada. Continuamos aquí en el programa. Se acabó lo que se daba. Temperatura 15 grados, 88% la humedad. Bueno, tal como lo habíamos dicho, ¿no? Si querés comunicarte con nosotros, mensajito de texto al 154-074-042. Nos mandás el pedido de música, aunque ya es medio tarde para complacerte con el pedido de música. Pero bueno, mandalo igual, en una de esas tenemos tiempo. Con la consigna. Así es. ¿Qué haces? ¿A qué recurrís para cambiar de estado de ánimo? ¿Estás bajoneado? ¿Querés ir para arriba? Para arriba. ¿Sí? Acá Emilio se va a lugares a conocer gente. Así es. Del sexo opuesto. El hincha de Newell's. Me voy a escuchar rock. Se va a escuchar rock. Al igual que nuestro operador Martín. Walter, que está a mi derecha. Así es. Yo me voy a bailar a un boliche. Aquí cerca nomás. Se va a un boliche a bailar y bueno, yo soy un poco más tranquilo, me gusta la soledad. Se va a buscar a una mina, seguro, ¿o no? No, un cigarro. Un buen cigarro cubano, dominicano. Una buena medida. Y a la cama. Para sacarse la mala vibra, así, o sea, vos elegís estar solo. Sí, para cambiar mi humor preciso... La soledad. ¿Y soledad. ¿Cómo te descargas la soledad, digamos? ¿Cómo hace con el tema ese? Si estás cargado. A ver, ¿qué querés, que te la deje picando? No, yo te la dejé antes picando, cancha, te dije. ¿Qué preferís, gol de media cancha o corner, gol olímpico? Claro, gol olímpico, elegí. ¿Qué hago si estoy muy cargado? Yo ya te dije. Un buen cigarro, un buen tamaño de cigarro cubano. Sí. Y pensá vos qué hago con él. Bueno. ¿Viste? Te la dejo. Libre a la imaginación. Che, tenemos ronda de esas noticias que vos decís. ¿Por qué? ¿Para qué gastamos tinta, neuronas, energía, ¿Por qué figuran en los portales de internet? Para que te des cuenta que este mundo da para todo. Por eso, la ronda de noticias pelotudas. Y la música que estamos escuchando, que es la música Du Brasil, no es casualidad. Este tema va con la noticia que tenemos hoy, que lo va a decir nuestro amigo hincha de Newell's, que tiene que ver con Brasil. Si Argentina gana el Mundial, me suicido. El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, afirmó que si Argentina llega a ganar el Mundial 2014 venciendo a Brasil en la final, yo me suicido. El anuncio del funcionario resumió el sentimiento aún vigente en los brasileños por la final perdida ante Uruguay 2-1 en el Estadio Maracaná, en el primer Mundial albergado por ese país que organizará el certamen ecuménico del año próximo. Yo le diría que vaya preparando el nudito de la soga porque... Seguramente, ojalá. Si estamos en la final con Brasil, seguramente ganamos. Mire lo que dice el intendente de Río de Janeiro. Argentina tiene a Lionel Messi y al Papa Francisco, recordó Paes, quien agregó que nos dejen ganar el Mundial a nosotros, no pueden ganar todos ellos. Buah. Bien, contento porque nos consideran que podemos ganar todo. Estamos en ese... ¿Qué otra noticia pelotuda tenemos? Un médico le quita los puntos a su paciente tras operarlo porque no podía pagarlo. El doctor no lo pensó dos veces en deshacer la sutura cuando comprobó que su trabajo no sería pagado. El hecho ha ocurrido en Wuhan, en China, donde un hombre llegó al hospital de esa ciudad con una herida bastante seria en su mano derecha. Se trata de Xiao Zeng, de 20 años, sufrió un accidente en los dedos de su mano derecha mientras lavaba platos en el restaurante donde trabajaba. Su compañero lo llevó al hospital, fue intervenido quirúrgicamente durante 15 minutos. Tras la operación, el médico, les pidió 1.830 yuanes al compañero. Este tenía apenas la mitad. Según el doctor, el compañero se negó a pagar la factura por considerarlo muy caro. Ellos niegan la versión. Aseguran que el doctor le quitó los puntos a pesar de que le prometieron pagar la cantidad que llevaba y el resto. Después, el hospital le había pedido disculpas a Xiao Zeng, este paciente que que tuvo que devolver la sutura, digamos, porque no tenía plata para pagarlo. Para que garca al médico, si tenían la mitad de la plata, que le saque la mitad de los puntos, que le deje la otra. Vuelve el turro. Cosa insólita, sí. ¿No? Le dejaron abierta la herida. Sí. Siempre la reflexión. Ahí está, acorde, ¿no?, de nuestro amigo siempre Emilio. Siempre con apertura, con abertura, nuestro amigo Emilio, ¿no? Lo dejo a tu criterio. Che, Fujimori se deprimió. Ay, qué ¿sí? El expresidente del Perú, que hizo mierda Perú en la década del 80, se deprimió y le pidió a Humala, la actual presidente del Perú, que lo indulte porque está preso en la cárcel. Pero el motivo de la depresión, que no tiene visitas. Ay, qué pobre pena. Como tenés que viajar a visitarlo entonces. Nadie lo va a visitar. Sí, vamos a ver si entre todos hacemos una vaquita y lo vamos a visitar, ¿sí? Sí. Tenemos otra. ¿Le más cuento, noticias Leo? Pelotudas, dale, que tenemos varias hoy. Multan a su novia por no ir a su boda. Esto eso puede pasar aquí a los muchachos, cualquiera. Así que un tribunal de Taiwán le ordenó a una mujer pagar más de $8,000 por daños emocionales a su ex prometido por haber faltado a su propia boda. Al parecer, la novia, que estaba embarazada de 5 meses, había discutido con su novio por la lista de invitados. Todo un tema la lista de invitados cuando uno se casa, ¿no? ¿Quién va y quién va, quién no va de la familia de cada uno, ¿no es cierto? Eso puede pasar, Emilio, el tema de la lista de invitados. Por supuesto. Complicado. Es complicado, complicadísimo. El método con el que miles de hombres mejoraron su vida sexual. Levantart es una academia de seducción para hombres destinada a aquellos que quieren mejorar ese aspecto de su vida. Uno de sus fundadores habló con Infobae y desmitificó: billetera no mata. Mentira, hermano, mentira. Che, industriales paraguayos se quejan. Sí. Pero de algo insólito: del contrabando de Argentina. Justamente Paraguay se queja del contrabando. Claro. El presidente de la Unión Industrial Paraguaya, Eduardo Felipe, denunció corrupción y connivencia de funcionarios aduaneros que potencian el contrabando. Él dijo que está pasando desde que Argentina este contrabando, aparecen productos que habitualmente no formaban parte del contrabando. O sea, se queja porque el contrabando amplía sus rubros, ¿no? Diciendo, por ejemplo, el pollo que anteriormente ingresaba de Brasil, ahora ingresa de Argentina. Así que, qué problema, que, ¿no? Con el contrabando. Yo creo que no estaba hablando justamente del pollo. ¿De qué otra cosa? A ver. Se le viene a la mente a usted. Y otra que comienza, que sigue la pela hoy, 2L, ponele. Pongámosle así. Bueno, lo dejamos a su criterio también, como dice Leo. A ver, pero hay una realidad. ¿Cómo un industrial del Paraguay, el país del contrabando por excelencia en América, se queja de que Argentina contrabandea? Creo que tiene miedo de la competencia, de la competencia, ¿no? Están matando a la competencia. Quieren ser los líderes de la región. Exactamente, quieren continuar con el liderazgo. Hola, ¿tenemos chicos mensajito? Sí, dale, mensajito. Lo escuchamos. Hola chicos, ¿cómo están? Yo, para cambiar de ánimo, prefiero escuchar buena música o ver videos en internet. Soy Enrique el Lobby. Okay. Esos videos que te calientan, claro, digamos. Esos que antes de punto coma aparecen varias X. Claro. Bueno, está bien. Si eso lo pone de buen ánimo. Che, yo sigo tomando tereré. Vamos a un temita musical. ¿Seguro que es tereré, Leo? No, me parece que sí, bueno, no, te juro que tengo unas ganas de ir al baño que no doy más. Así que, tema musical. Leo el baño y continuamos. Hoy con sus pasos acercando, veo la puerta abrir. Media luz color carne y sábanas de azul, cortinas de seda y finalmente tú. Mi niña veneno, el mundo es pequeño para los dos. En cada cama que duermo te vuelvo a ver, te vuelvo a ver, te vuelvo a ver, yeah, yeah, yeah, yeah. Mi niña veneno, el mundo es pequeño para los dos. En cada cama que duermo te vuelvo a ver, te vuelvo a ver, te vuelvo a ver, yeah, yeah, yeah. Ojos verdes en mi espejo brillan para mí. Su cuerpo entero es un placer del principio al fin. Solo en mi cuarto yo despierto sin José. Me veo hablando con paredes hasta anochecer. Escuchando Radio Voces 99.7. Escuchala, se siente muy bien. Faltan para las 12 de la madrugada. ¿Para qué hora? Grados, ¿Para qué hora? 88. ¿Cuánto faltan? 10 minutos para la hora 2 de la madrugada. Entendí, 12. Digo, no, empecemos de vuelta, se acabó lo que se daba. La tengo clarísima con la hora de la. Y así, tenemos un saludo para el hincha de Newell's, dice, de Marianela, hincha de Rosario Central de Canalla. Dice si hay posibilidad de conocerlo más a usted, de hincha de Newell's. ¿Puede ser una hincha de una canalla? Sí, puede ser. Sí, no hay problema. Le mando saludos a mi amigo Armando Ramón Flores. Sí. Le mando mando saludos. ¿Amigo, amigo con derecho o amigo? No, no, no, él se está juntando con Lalo en estos momentos. Y este, saludo también para Ramón y su esposa. ¿Cómo le va a ser? María. Exactamente. María, ¿estás seguro que María el nombre de su esposa? Sí, sí. No va a meter la pata. No, María. Ramón y María. Ramón y María Juana. Bueno, seguimos aquí en Se Acabó Lo Que Se Daba. Tenemos FM Voces. Me pidieron un saludito, sí. Un saludito especial. Dale, Emilio. Para mi amiga, que este fin de semana nos vamos a juntar para ir a un bolichongo. Lo que no se dio el martes se da el fin de semana. El martes se dará el fin de semana. Un saludo para mi amiga Cari. ¡Upa! ¿Tiene programado qué va a hacer en la noche esa que salga? No. ¿En el final? No. Lo que salga, de lo que salga. Pero para, yo ya tengo la solución. A ver. Sos de Tauro, Emilio. No, yo soy de Géminis. De Géminis. Ah, el signo del mes. De Géminis. Entonces, el signo del mes. A ver si se te cumplió el horóscopo de ayer. A ver. Decime. La buena comunicación y cierta tolerancia serán indispensables para mantener la armonía familiar. Mantén tu diplomacia. Importante. ¿Sí? Importante, sí. Se da. La comunicación. ¿Se da? Buena comunicación. Porque si no, mirá, a ver si tenemos plan B acá, como siempre, ver, ¿no? Plan B. Para muchos, el año solar comenzará con mucha energía planetaria a su favor. Haz un recuento de tus logros, de tus nuevas metas y proponte a utilizar esta nueva energía para tu beneficio, para hacer tus sueños una realidad. Combina profesión, pasión y dedicación a lo que más te guste hacer. El mundo será tuyo. Los números de la suerte, el 12, el 5 y el 32. Muy bien. Signo el mundo... de Géminis, de acuerdo a un diario del Caribe. Ah, mira. El mundo será tuyo, Emilio. No, de hecho, este año me trajo bastantes proyectos y bastantes logros que si bien no resultaron con... Positivo, digamos. No, con ganancias monetarias, sí. Con ganancias en experiencias. Ajá, este año hasta sí, ahora. Pero vamos a lo que nos interesa. Está bien, te deseamos lo mejor, que se te cumpla, bla, bla, bla. Vamos al horóscopo del sexo. Al horóscopo del sexo. Queremos saber, a ver. Vamos. Géminis. Extremadamente fantasiosos, los excita probar cosas nuevas y divertidas. Los juguetes y accesorios a su compañero. En estos momentos, mientras vos lees el horóscopo sexual de Géminis, Emilio que es de Géminis, está chupando. La bombilla. Exactamente, por supuesto. Intensos, la postura más placentera para el hombre Géminis es recostado con las piernas extendidas. La mujer de espaldas a él con las piernas en flexión en paralelo a su pozo. A las geminianas también les gusta esta postura. El secreto es que los movimientos sean mínimos e intensos para poder llegar al clímax con pasión. Medio vagoneta, ¿no? Sí, medio vagoneta. No, la verdad que, o sea, yo en cuanto a posturas no tengo una preferida. Hago de todo con todo. ¿Con todos? ¿Con todos? No. que salió así, espontáneamente. No, sí, salió espontáneo. O sea, no tengo una postura favorita y trato de siempre innovar en cuanto a postura. O sea, nunca hago una misma relación. Con la misma mujer, digamos. No. Claro, con la misma mujer nunca hago lo mismo. Siempre trato de innovar. Muy bien. Vamos a, le voy a decir los números para que puedan comunicarse las chicas. Pedro dice que quiere comunicarse con mujeres, su número es 155-74-25-36 y también Ricky, que también dice quiere que se le mande mensaje, sí. Karina, exclusivamente Karina que le mande mensajes, 154-88. Pero está trabajando Karina, está trabajando Karina y está trabajando... En empresa remise, digámoslo, porque queda medio... Estamos mandando demasiado al frente. Aclaremos. 154-88-23-23. Muy bien. Bueno, estamos en el... 5 minutos para la hora 2 de la mañana. Así es, estamos en el 421-6425-15407-4. 4042 para los mensajitos de textos. Ya sabes, la consigna hoy es, fue, ¿qué haces para cambiar de estado? Para el martes, la consigna pedido de Ricky fue... Ricky, se me hace que Ricky también... ¿Quién es más infiel? ¿El hombre o la mujer? Y ya te adelanto, ¿qué opina que fue la que es la mujer? ¿Será por...? O mentirosa también. Pero lo dices, mirá cómo te lo digo, al estilo novela o Walter Roberto. Mexicana, colombiana. Ezequiel. O Walter Ezequiel. ¿Será tal vez por despecho que tú lo dices? No, jamás. ¿Despecho de parte mía? No. ¿Te ha sido infiel alguna mujer? Por eso tú acusas a todas ellas. No, yo lo leí en un medio escrito. Que las estadísticas dicen que la mujer es más infiel. O sea, a la mujer no se le nota tanto porque la hace mejor. Lo dejamos para el martes que viene esto, ¿sí? Muy bien. Te mostramos la puntita de lo que es lo que se viene el martes que viene. El martes que viene, entonces, Emilio muestra la puntita. Ahí está, dale. Karina, que quien no escuchó el mensaje para mí, lo reiteramos. Hola, copado, soy Ricky. Pasale mi celu a Karina, que me mande mensajes, estoy trabajando. Anótalo, Cari. 154-88-23-23. Repetilo, porque Karina está bien. 154-88-23-23. Bien, ya está agendado entonces. Otro, no sé, me acaba de llegar otro mensaje. Ahora soy del Rojo, el rey de copas de Villa Palacio. Lo mejor es ir al boliche, sacar alguna diablita, apurar y aplicar. Eso es lo mejor, gracias. No sí, dijo quién es. Está bien, pero si es del Rojo, debe estar bastante bajoneado, no que sé vaya si este rápido. No sé si semana va a festejar algo, pero bueno, ojalá que el Rojo se mantenga en la categoría, pero bueno. Lo mismo dijimos los hinchas de River el año pasado y bueno, sabemos la historia que pasó con River. Pero salimos campeones, volvimos a donde y tuvimos que estar siempre y ahora estamos peleando ahí arriba. Justamente con los hinchas de Newell's. A pesar de las miradas de nuestro amigo el hincha de Newell's, la mirada de Emilio ahí el... Hincha de River también, por supuesto. ¿Sí? Sí, mira, muy bien. Pero no así nuestro... amigo y compañero Martín Chávez, que nos está pidiendo la tanda. Entonces, vamos a la tanda de las 2 de la mañana y al regreso nuestra despedida. Ya volvemos. Ya no eres mi bombón, bombón. Ya no eres mi bombón, bombón. Ya no eres mi bombón, bombón. Ya no eres mi bombón, bombón. No importa dónde vivís, no importa qué música escuchás. De día y de noche, en invierno y en verano. Así se escucha 99.7 FM Voces. FM Voces. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. Calopus, amigos, glamour, noche y verdadera fiesta. Somos una noche diferente en Salta. Jueves, viernes, sábados en Calopus. Porque cada fin de semana subimos la apuesta con los mejores shows. Para que pases una noche de primer nivel. Temporada 2013 en Canopus. Temporada 2013 en Canopus. Jueves, viernes, sábados. El mejor fin de semana. Lo vivís en Canopus. Alpargatas Confiable. Otro producto de Libra Azul. Alpargatas Confiable. Las alpargatas que usa el chaqueño. Amar salvaje. Alpargatas Confiable. Conseguilas en Peatonal Florida 290 y La Florida 349. Alpargatas Confiable.

solo la música que a vos más te gusta. La radio de hoy, 99.7 FM Voces. FM Voces. Minutos de la hora 2 de la madrugada, temperatura actual de 15 grados, 88% de humedad. Así estamos es. En el final, Leo. Así es, Walter. Recién llamó Eugenio, le mandamos un abrazo enorme. Y bueno, nos vemos el martes que viene, Walter. Se acabó lo que se daba. Así es. Lo que estuvieron acompañándonos en esta noche hermosa que pasamos en este. En esta sintonía de la 99.7 FM Voces, nuestro amigo el benemérito Emilio se despide de la audiencia. Sí, igual, gracias por los saludos de feliz cumpleaños que me han brindado acá. Un poco atrasado, pero, o sea, porque vine atrasado. ¿Está con atraso, sí, me dice? Sí, eso iba a decir, viene con atraso. Bueno, ahora, si querés cumplir de vuelta años la semana que viene, avísanos, te felicitamos otra vez. De nuevo. ¿Y el Día del Padre el fin de semana? ¿Por qué no festejar? Claro, el Día sí, del Padre? Pero igual, yo no tengo hijos, así que por el momento no. ¿Cuántos desperdiciamos por el camino? Sí, lo que, que usted sepa, no tiene, pero bueno. No, que yo sepa, no tengo. Igualmente, feliz día para los padres que... Papis. Exactamente. A los papuchos, papitos. A todos los padres que festejen muy, muy lindo y en familia. El domingo, Día del Padre. Muy bien. Nuestro hincha de Newell's, ¿qué tiene para la despedida? Para la despedida, otro mensaje... O más onda, vamos, más ritmo. Chicos, que Karina me mande mensaje para conocerla. Soy Ricky, tengo 29-154-88-23-23. Gracias y éxitos. Lamentablemente hay que darle una mala noticia a Ricky. Ricky. No, que se quede con las ganas de saberlo. Ricky. Fui. No hay forma. No hay manera. No hay manera. Hay mucha competencia, parece acá. Bueno, Walter. Llegamos al final. Se despide Leo. Bueno, un excelente resto de la semana para todos. Y ya sabes, si estás medio bajoneado, cambia rápido la onda y pum para arriba. Así es. Bueno, mi nombre es Walter Ezequiel, la operación técnica puesta al aire con paginación musical a cargo de nuestro gran amigo operador de esta noche, Martín Chávez, el rompecorazones, se podría decir así. Y bueno, y esto fue... ¡Se acabó lo que se daba! Mi nombre es Walter Ezequiel, gracias, chao.